señora. Comunicación que ha sufrido. Bienvenidos y bienvenidas. Soy Jimmy Kutiam. Pame ahí está Pisilik y Trabayer Spastila Botani. Te Jayer de Yawayik de Subonin Kopetik. Hilanik, Tayayel Stojon. Es jueves por la tarde. ¿Y a qué suena la tarde? A cultura, entrevistas, buena información, a música. ¿Qué suena al aire? Al aire se escuchan los colores de la voz. Programa radiofónico producido por la Universidad Intercultural de Chiapas, en coordinación con el Sistema Chiapaneco de Radio, Televisión y Cinematografía. Escucha lo que pintan los colores de la voz. Hola, muy buen día, yo soy Janely Hernández. No se pierdan del programa que tenemos preparado para el día de hoy. Producción de la Universidad Intercultural de Chiapas, en coordinación con el Sistema Chiapaneco de Radio, Televisión y Cinematografía. Recuerden que ya pueden descargar el podcast en Facebook, @ Radio Niche, Los Colores de la Voz. Asimismo pueden escucharnos en Spotify, Los Colores de la Voz, Radio Unich. De fondo tendremos La Llorona en la versión cantada por Lila Downs. Un saludo a todo el equipo de radio que nos apoya siempre en cada emisión, ya que sin ellos este programa no sería posible. Estamos en el programa número 44 del 2022. Y a todos nuestros radioescuchas, recordarles el cuidado de la salud por la contingencia sanitaria, el uso correcto del cubrebocas, lavarte las manos con jabón y agua, asimismo utilizar el gel antibacterial por el COVID-19. Recuerda, si te cuidas, no salvas. Esta semana se celebró el tradicional Día de Muertos, donde toda la familia se reúne a honrar a los que ya no están con nosotros, pero siguen en nuestros corazones. En la Universidad Intercultural de Chiapas, la semana pasada, estudiantes de las diferentes licenciaturas de la sede central montaron altares con diversos elementos correspondientes a diferentes regiones de Chiapas. También hubo un concurso de calaveritas, los cuales les mando un abrazo y felicitaciones por su participación. Y hoy, en Los Colores de la Voz, traemos leyendas de nuestros pueblos chiapanecos y una leyenda nacional. También preparamos una producción de cómo festejan a los muertos en Chenaló, Chiapas. Como comentamos, la semana pasada, la UNICH fue sede del segundo Congreso Internacional Patrimonio, Territorio y Buen Vivir. Les presentaremos algunos materiales preparados por el equipo de producción. También escucharemos la segunda parte de la participación de docentes y estudiantes de universidades interculturales que integran el seminario interinstitucional Diálogo en torno al racismo en el contexto universitario. Voces críticas desde la equidad, los derechos humanos y la educación para la paz, que se lleva a cabo de manera virtual desde el pasado 24 de agosto del año en curso y que ha llegado a su cierre el pasado 26 de octubre. El equipo Postcinema nos trae su cápsula cinéfila sobre el ciclo de cine que se desarrolla en la Universidad Intercultural de Chiapas. Pavel Carrión, con su sección Charlando con el Gato, nos comparte datos sobre la banda mexicana Martom Surfers. Y en la sección Clum, continuamos con la novela El Principito de Antoine de Saint-Exupéry, en lengua tzeltal, Tetup Kerem. Trabajo de traducción libre realizado por Víctor Manuel Gómez López, dentro del programa de becarios de la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas y la Licenciatura en Educación Indígena de la Universidad Pedagógica Nacional. Florencia López Guzmán nos leerá el capítulo número 17. Escuchamos la colaboración de la profesora Luvia Pérez, de la Universidad Intercultural de Chiapas, con una leyenda que relatan cómo se da la celebración del Día de Muertos en Chenaló, Chiapas. Continuamos con algunas efemérides. Primero de noviembre se celebra el Día de Todos los Santos. También es el Día Mundial de la Ecología y el Día Mundial del Veganismo. 2 de noviembre se celebra el Día de Muertos. 2 de noviembre de 1989. Muere la escritora mexicana Inés Arredondo, ensayista, traductora y guionista de cine. Premio Javier Villarrutia, autora de Río Subterráneo, La Señal y Los Espejos. 4 de noviembre de 1894. Muere el escritor, catedrático, periodista y político mexicano Manuel Payno, precursor de la novela costumbrista, autor de Los Bandidos del Río Frío y El Fistol del Diablo. 4 de noviembre del 2003, fallece Rachel de Queiroz, afamada novelista brasileña, la primera mujer que ingresó a la Academia Brasileña de Letras en 1977. 6 de noviembre, Día Internacional para la Prevención de la Explotación del Medio Ambiente en la Guerra y los Conflictos Armados. A continuación los dejo con la entrevista realizada al Dr. Edgar Bogue sobre el libro Códice Muscleworld, que se presentó en la sede central de la UNICH en el marco del Segundo Congreso Internacional Patrimonio, Territorio y Buen Vivir, producción de Ruth Hernández Girón y Fanny Aguilar López. Hola, nos encontramos en las instalaciones de la Universidad Intercultural de Chiapas por el Segundo Congreso Internacional Patrimonio, Territorio y Buen Vivir. Y hoy estamos con... Eckhart Boege. Respecto a la presentación del libro Códice Muscleworld, tenemos algunas preguntas para usted. ¿Qué significa ser Muscleworld en la actualidad? Bueno, en primer lugar no es mi libro, sino es un colectivo. Es un colectivo del pueblo Muscleworld que se está construyendo una nueva visión con cara al futuro desde lo que son y para la defensa del territorio construyendo un territorio de vida. Ahora bien, ¿qué conexión existe entre los valores Muscleworld y la Madre Tierra? Bueno, eso es una conexión muy profunda. No solamente es la Madre Tierra, la Madre Tierra es solamente la superficie, es con los seres que nos acompañan, y la Madre Tierra solamente es el componente en donde se siembra, en donde se da la vida, es la madre de los mantenimientos, y cuando caminamos sobre la tierra, estamos caminando sobre la Madre Tierra. Entonces los pueblos indígenas de la sierra dicen, pueden hablar con la Madre Tierra, los sabios, que le dice la Madre Tierra, por favor, yo estoy de acuerdo que siembres, pero por favor, no me lastimes, no me envenenes. Entonces esa es la conexión profunda que es una conexión de respeto. Culturalmente y emocionalmente, ¿qué representa para usted las ilustraciones que hay en el libro? Ah, bueno, esta es una cuestión muy importante porque para mí es la representación de lo que, cómo quieren vivir los pueblos de la sierra, y para mí emocionalmente estoy verdaderamente muy profundamente conmovido de que se están proyectando como un orgullo de ser y estar en ese territorio de vida. Pues agradecemos su tiempo por esta entrevista y por compartir sus experiencias. Gracias. Por los colores de la voz, Ruth Hernández Girón y Fanny Aguilar López. Hola, buenas tardes. Nos encontramos en las instalaciones de la Universidad Intercultural de Chiapas en el Segundo Congreso Internacional Patrimonio, Territorio y Buen Vivir. Hoy contamos con la presencia de Ángel Gabriel López Amores, maestrante de Estudios Interculturales, que nos brindará una pequeña entrevista. Bueno, comenzamos. ¿Qué son los Banquilaletic? Bueno, los Banquilaletic es un sistema organizacional de cargos que se ubica en Tenejapa, Chiapas. Y bueno, se hace una categorización, están los Banquilaletic. El TIC es un pluralizador. Banquilal es una palabra, o Banquilaletic, una palabra polisémica que tiene diferentes significados, en los cuales se puede encontrar que son hermanos mayores, figuras de autoridad, personas de cargo, policías. Entonces hablamos de una figura esencialmente importante dentro de la comunidad porque es articuladora entre los demás personajes que cohabitan el espacio de esa misma zona. A partir de ahí, los banquilales o los banquilaletics se subcategorizan en dos, con regidor y con cargo. El regidor son la función que tienen es policías y son asignados por la misma comunidad. Depende del tamaño de la comunidad, son 2 o 3 o hasta 4. Y los de cargo son aquellos que tienen, por ejemplo, dones, como está el Tsunuhel, que es un rezador, y que a partir de ahí pueden ser hombres o mujeres. Ellos normalmente son, sus características son personas ya adultas que se encargan de rezar por la comunidad, por los cargos, que están presentes en todos los contextos ceremoniales, porque finalmente su figura de respeto, pero también de conocimientos, es contribuir y fomentar esta parte de la transmisión de los conocimientos mismos. A partir de este entender, comprender que los Banquilaletic finalmente son una figura de respeto que permanecen en la comunidad. ¿Cuál es la importancia de los Banquilaletic? Los Banquilaletic son un eje transversal, es decir, que atraviesan todas las esferas sociales, económicas, políticas, religiosas, culturales, y que bueno, finalmente esta palabra tan importante, pero sobre todo los personajes, articulan a la familia. Son seres con muchos conocimientos y con dones muchas veces también, que se encargan de mantener los conocimientos y de compartirlos en las infancias que finalmente resultarán en las representaciones sociales de esta comunidad. Le agradecemos por su tiempo para esta pequeña entrevista. Por los colores de la voz, me despido. Arely Gómez. Ana Gómez. Gracias. Es por ti, pero también por mí y por todos a los que amas. Cuida tu salud usando cubrebocas y evita contagiarte o contagiar a otras personas. Sé parte de la solución. No le cambies. No te muevas. Ya volvemos. Sigue escuchando Los Colores de la Voz. ¿No sabes qué escuchar? Sigue escuchando Los Colores de la Voz. Continuamos. Hola, ¿qué tal, amigos? Mi nombre es Karen Fabiola y quiero darles la bienvenida al segundo bloque de Los Colores de la Voz. Claro, no sin antes enviarles un abrazo y un cálido saludo a todos nuestros radioescuchas, esperando que se encuentren de lo mejor. Los invitamos a que se queden a escuchar Los Colores de la Voz y a descargar el podcast que se publica en la página de Facebook, @RadioNiche Los Colores de la Voz. Y también que se pueden suscribir a Spotify, estamos como Los Colores de la Voz, Radio Niche. Como les informamos, la semana pasada fue el cierre del seminario interinstitucional Diálogos en torno al racismo en el contexto universitario, Voces críticas desde la equidad, los derechos humanos y la educación para la paz, que se llevó a cabo de manera virtual desde el pasado 24 del año en curso y que finalizó el 26 de octubre. Escucharemos la segunda parte de la participación de docentes de universidades interculturales que formaron parte del seminario. ¿Qué tal? Les saluda Jessica Varillo Guzmán, profesora de tiempo completo de la Universidad Veracruzana. Trabajar para la erradicación del racismo en educación superior debería ser un asunto cotidiano. Sin embargo, todavía estamos muy lejos de ello. Por eso, cuando se dio la oportunidad de postular para tomar parte de la tercera campaña para la erradicación del racismo en la educación superior, de inmediato un grupo de colegas de la Universidad Intercultural de Chiapas, la Universidad Intercultural del Estado de México y la Universidad Veracruzana nos dimos a la tarea de preparar una propuesta que afortunadamente fue seleccionada. Constituimos así el seminario interinstitucional Diálogos en torno al racismo en el contexto universitario, Voces críticas desde la equidad, la educación para la paz y los derechos humanos, que de agosto a octubre de 2022 nos ha dado la oportunidad de compartir experiencias, de reflexionar a partir de los recursos de la iniciativa y, por supuesto, de construir colaborativa e interinstitucionalmente materiales que se convertirán en insumos para seguir aprendiendo, para seguir también evidenciando las prácticas y discursos racistas que todavía en la educación superior persisten. El trabajo de las y los estudiantes ha sido excepcional. Agradezco profundamente el diálogo que hemos generado y el apoyo, por supuesto, que desde nuestras instituciones hemos recibido. Sigamos aprendiendo, sigamos construyendo, hasta que hagamos de los contextos universitarios espacios sin racismo, donde se respeten los derechos humanos, la diversidad. Sigamos trabajando por una educación con equidad, por una educación para la paz. Hola a todos, soy Lilian Carrillo y esta ha sido una experiencia enriquecedora poder escuchar y compartir con cada uno de mis compañeros y los estudiantes de las instituciones participantes en este seminario. Las experiencias de vida en torno a los temas abordados nos dan un panorama de cómo se vive la discriminación y racismo en los espacios escolares, así como la pauta para continuar trabajando los temas, reflexionando nuestro actuar y visualizando escenarios a corto y mediano plazo para transformar nuestra sociedad. Entonces, a cada uno de nosotros, desde nuestro papel, podemos aportar y sobre todo proponer acciones desde la escuela para erradicar el racismo, siendo esta un espacio vulnerable, pero también un espacio que permite transformar a quienes nos encontramos en él. Agradezco a cada uno de ustedes por este intercambio. Muchas gracias. Soy Aura Guadalupe Valenzuela Orozco, académica de la Facultad de Pedagogía, escolarizado de la Universidad Veracruzana. Formo parte de este equipo de trabajo colaborativo en el seminario interinstitucional Diálogos en torno al racismo en el contexto universitario. Con respecto a la tercera actividad sobre la campaña para la erradicación del racismo en la educación superior, muy interesante para todos, donde se ha expresado desde las diversas experiencias vividas por estudiantes, académicos, algunas acciones que se están suscitando en las aulas y no precisamente en ellas, sino también entre amigos, grupos de trabajos e inclusive entre compañeros colegas. Reflexionemos de qué manera podemos desde nuestros espacios erradicar la discriminación y el racismo. Considero que desde incorporar actividades como implementar talleres de concientización, hacerles ver que la discriminación y el racismo lo único que busca es perjudicar nuestra salud, nuestra convivencia con los demás. Campañas, videos, entre otros. Muchas gracias. Claro, y no sin antes recordarles el Día de Muertos. Les traemos una leyenda nacional, Flor de Cempasúchil, producción de Alejandro López, y posteriormente escucharemos la canción Las tumbas del grupo Itacate de Cuentos. La leyenda de la Flor de Cempasúchil. Dice la leyenda que hace mucho tiempo existieron una niña llamada Xochitl y un niño llamado Huitzilin. Ambos crecieron juntos y pasaron mucho tiempo unidos durante la infancia. Incluso iniciaron una historia de amor durante la juventud. Un día decidieron subir a lo alto de una colina, allí donde el sol deslumbraba con fuerza, pues sabían que ahí moraba el dios del sol. Su intención era pedirle a Tonatuit que les diera la bendición para poder seguir unidos. El dios del sol aceptó y bendijo su amor. Pronto la tragedia llegó a ellos cuando Huitzilin fue enviado a participar en una batalla para defender a su pueblo y tuvo que separarse de Xochitl. Pasó un tiempo y Xochitl se enteró que su amado había fallecido en el conflicto. La muchacha sintió tanto dolor que le pidió a Tonatuit unirse con su amado en la eternidad. El dios del sol, al ver a la joven tan apenada, decidió convertirla en una hermosa flor, así que lanzó un rayo dorado sobre ella. Entonces creció en la tierra un botón que permaneció cerrado durante mucho tiempo. Un día apareció un colibrí atraído por el aroma de la flor y se posó sobre sus hojas. Fue entonces que la flor se abrió y mostró su color amarillo. Como el mismo sol, la flor había reconocido a su amado Huitzilín, el cual ahora tenía forma de colibrí. Cuenta la leyenda que mientras exista la flor de cempasúchil y haya colibrís, el amor de Xochitl y Huitzilín vivirá por siempre. Del portal Leyendas Mexicanas, por Los Colores de la Voz, Alejandro López. Tilín, tilín, un panceto para usted. Talán, talán, un panceto para el sacristán. Con su calabaza también. En los días de muertos, las familias mexicanas acostumbran visitar el camposanto. Llevan flores, llevan cantos. Hay lugares como Janitzio y Mixquic, en donde la gente se pasa toda la noche en vela, alumbrando las tumbas de sus muertos, cantando, rezando, platicando con ellos. Los niños acompañan a sus padres en los rituales y aprenden desde pequeñitos el amor a sus raíces, a sus tradiciones. Y ahí, entre las tumbas, cantan y juegan canciones como esta. No le cambies. No te muevas. Ya volvemos. Sigue escuchando Los Colores de la Voz. ¿No sabes qué escuchar? Sigue escuchando Los Colores de la Voz. Continuamos. A todos los radioescuchas que nos acaban de sintonizar. No nos dejes, que aún faltan más sorpresas. No olviden que ya está disponible el podcast, que se publica en la página de Facebook @radionich, Los Colores de la Voz, y que pueden suscribirse a Spotify. Estamos como Radio Nich, Los Colores de la Voz. Los miércoles de cine en la Universidad Intercultural de Chiapas se proyectará Mujercita el 9 de noviembre del año en curso, por el equipo Post Cinema. Un saludo a todos los integrantes. Continuamos con la cápsula cinéfila de Post Cinema. Si porque te quiero, quieres... Hola, hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Espero que se encuentren muy bien. Soy Héctor González. El día de hoy tenemos otra vez pequeñas opiniones que nos han dado compañeras que han llegado a las proyecciones de las películas dentro de la Universidad Intercultural de Chiapas. Antes de comenzar, quiero recordarles que pueden llegar a la siguiente presentación, que será la película Mujercitas de Greta Gerwig. La próxima proyección será el 9 de noviembre, a partir de las 3:30, en el auditorio Maestro Natalio Hernández, dentro de la Universidad Intercultural de Chiapas. Así que están totalmente invitados. Ahora escucharemos los audios. Hola, mi nombre es María José, de la carrera de comunicación, y lo que más me ha gustado del cine debate creo que es la interacción que hemos tenido con las personas sobre las películas, los puntos de vista que ellos llevan, si les gustó o no les gustó, qué es lo que les atrajo más de la película, qué no. Creo que es algo súper divertido y creo que antes pues nunca había yo tenido como un debate de una película, y creo que es algo muy, muy padre conocer lo que opinan los demás sobre una película. Lo que me gusta del cine de debate es la experiencia que tenemos con mis compañeros al ver una película nueva, cómo es que se desarrolla y las expectativas que tenemos sobre él. Otro punto es el compartir nuestras ideas y pensamientos que surgieron, cómo es que nos hizo sentir, cuál es el sentimiento que surgió más al ver la película. Es algo que me agrada mucho y siento que me ayuda a tener un entendimiento más amplio sobre un hecho, no solo tener una propia reflexión, sino pues el saber qué es lo que causa más allá de mí. También me es grato que en cada función se explica sobre el porqué de la película y cómo es que se dirigió. Para mí es un espacio de nuevos conocimientos sobre el cine, que es algo que me gusta mucho. Por los colores de la voz, Héctor González. Qué lindas son las canciones de esta temporada, ¿no? Donde solemos recordar a nuestros seres queridos y salen a relucir las tradiciones de México, que son tan variadas y hermosas. No te muevas, que la sección Charlando con el Gato, colaboración de Pavel Carrión, que nos presenta la banda mexicana Morton Surfers, te espera. Y posteriormente escucharemos la interpretación de La Llorona en lengua maya. Pero qué hermosura de canción. Si porque te quiero, quieres, Llorona. Ay de mí. Ay, Llorona. Llorona. Llorona, llévame al río. Hola, hoy te quiero platicar de los Morton Surfers. Ellos se presentan como una banda de surf obscuro, proveniente de los panteones de la Ciudad de México. Su más reciente material, llamado Necrópolis, explican que ven a Necrópolis como una ciudad de los muertos, y retomando este concepto, todos los temas tienen un lado oscuro, como si quisieran musicalizar las pesadillas o escenas de una película de terror. Es así que cada tema te lleva a explorar algo diferente, te mueve entre historias y a través de melodías, porque a pesar de que es música instrumental, es decir, sin letras, característico del surf, pues deja mucho a la imaginación y a la interpretación de quien la escucha. Esta banda, integrada por Mortum guitarra, Lobo batería y Morgana en el bajo, nació en 2004 e interpreta canciones dentro del folclore mexicano como La Bruja que es una canción tradicional de Veracruz, o La Llorona, también canción tradicional de México. Acaban buscar un ritmo diferente, porque dicen ellos, de 2000 a 2004 estaba muy presente el ska en México y no existía preferencia por el surf, y menos con el estilo gótico que ellos le dan, ¿no? Combinan la muerte, el nacionalismo, que todo eso engloba, cómo vemos a la muerte los mexicanos, y un poco todo el folclore también que del surf, ¿no? Que se apropia el surf ahora, máscaras, como de calacas, como de catrinos, ¿no? Indumentaria negra y la propia música muy muy propia de ellos, aludiendo a ritmos oscuros, ¿no? También dicen que influenciados por el metal y complementando con la música de las películas de terror, nace lo que es ahora la música de los Murtum Surfers. Un ritmo contagioso y que puedes encontrar en todas las plataformas digitales. Te dejamos con su éxito La Llorona. Yo soy Pavel Carrión, para Los Colores de la Voz, el gato anarquista. We'll be right back. No le cambies. No te muevas. Ya volvemos. Sigue escuchando Los Colores de la Voz. ¿No sabes qué escuchar? Sigue escuchando Los Colores de la Voz. Continuamos. Clum, mi pueblo, mis raíces, conocimiento, identidad, lenguas originarias, cultura, somos Clum. Shuke ansetik biniketik akotolik icho espatovila bontonik bonejajbi Gabriela López y les doy la bienvenida a nuestra sección Clum. Les recuerdo la importancia de continuar cuidándonos ante la COVID-19 y sobre todo ya estamos casi iniciando nuestra temporada invernal. Hay que redoblar los cuidados. Vamos a escuchar en esta sección el capítulo 17 de la novela El Principito de Antoine de Saint-Exupéry en lengua celtal de Tut Kerem, un trabajo de traducción libre de Víctor Manuel Gómez López y en la lectura nuestra compañera Florencia López Guzmán. Posteriormente tendremos la colaboración de nuestra compañera la profesora Lubia Pérez Pérez, originaria de Chenaló y docente de lenguas originarias en la UNICH. Ella nos ha compartido una leyenda que le han relatado en su familia y vamos a escuchar. Albina yakan yakaltik ta ilel yashlo tavanotik te buksuk te bina yakaltik ich bitiho onya shu yahlo te te machatik masna besba okosingo yashu kalbeshans koplali un te pamblum te bahach emon yahnatik te mamaletik mas chumbonik yun testukelik yasna spaik ta lekte bit aites rumale ich ha aisham bayal yatel le tabanti yutil komunal ich ha im te bayas mantalahik Este principito te calal hultas lum o cosingo, ostas melelio tanyu un mayuk svinkilulas tata ilel te banti pamblum te hulta lokel. Utsup te yotank alal aibine las tata ilel te yaktas tibels vae, ich bata ora tas koponel. Ich aspati la votanyu un yik ubel kinal shita yalel te tut kerime. Uko la val yu un tespatil o tanilas hak te chane. Bins bil te lum te banti ayone, shita su koyel te principito. Ayata utzin shitas tukel te chane. Bistuk te mayuk aiba taosuk te vinketik. Yun te jate ayatas ti ilk inal. Temeyak ane avil te vinketike. Ocham belshanta yol ilk inal. Leyata te naetik. Ishte tut kereme las cha ochan sbata junton. Ko las kuy moel te sit las kelui te chulchan. Tubinash te ilel te egetik. Tek alal yashtilik. Kot anuknash te ayuk hunu kuun. Ichuyashuyashu chikan bantita yohkan hanash mashu kunte te yunte la malnash aite eketi. Mehichuk tubil ta ilel da yalte chane. Beluk ya pas haat leinto yun mashkota kot antes kusine il te nichimetik. Malasut te chane hich chavik tas chebalik mayuk macha kopo. Pantila mero ayik te vinketik shita soku yel te principito yun tukel ya kaiba leto. Te machatik ayik ta stilk inal stukel ayik ta kushinel. Te tut kerem mak otayot ante bin la yal te chane. Mero yah na kil suk de yantik chambala metik lo kai de abak etale. De bak etale hayavayon stur lanil kotan layal de chane. De tut kerem hachta mukense. Mach un de tulanat ma tabata ilel de avakane. Suk mashuya bat kehelto. De hone yashu kikat bel chikam bati tote yak anesh bate. Hich las sobs vale tabanti yakante tut kerem. De binti yahta pikel yak at unilelta. Hanash de hate. Lo muk de yutzil de abotane. Hayu un de mayu kunuk at punatas tanilum. De tut kerem malasak 2020 la yal de chane. Yashunabat da vole laba. Maturun katle tabanti lum kinalto. De meya shante alumale. Yashu kik at baelta suktel. Kuelto tayot ante bin laval nashe. Hanash tik alalesh kopohat bisuk de vokolesh kota kotan. De hones pisil de binti yakal ora yesh kota kotan. Shita yalel de chane. Por los colores de la voz, Florencia López Guzmán. Y bueno, hablando de cuentos, leyendas, narraciones en el Día de Muertos. Me sé algo cortito de este día. Bueno, me cuentan mis abuelos, mis padres también, de que hubo una vez un hombre que quería ver cómo venían las almas. Quería ver si en realidad venían caminando, cómo venían. Entonces se le ocurrió ponerle la lagaña del perro en sus ojos. Lo hizo una tarde y se paró en la vereda para mirar si venía algún espíritu, algún alma. Y entonces dicen que empieza a ver la fila de espíritus, de almas que venían en cada casa. Y ya no eran así hombres o mujeres normales, sino eran esqueletos, ¿no? Entonces dicen que le empezó a dar miedo, empezó a temblar de miedo, que no aguantó mirar más y que se regresó corriendo a su casa. Ya no quería ver eso. Entonces cuentan mis abuelos de que no es bueno poner la lagaña del perro en los ojos porque vas a mirar lo que no quieres ver. Y este hombre sí quería ver. Y entonces ya no quería ver porque le dio tanto miedo lo que veía venir, pero ya no pudo dejar de verlos. ¿Por qué? Porque se puso la lagaña del perro en los ojos. Y entonces cuentan que al tercer día murió, pero pudo contarle a toda su familia lo que vio, que sí es cierto que vienen las almas, pero que ya no son normales, que son como esqueletos y que dan miedo. Y entonces fallece este señor. Es lo poco que me han narrado y que sucedió hace muchísimos años. Igual mis abuelos le contaron sus papás. Y entonces así viene de generación en generación esta tradición oral, que lo podemos seguir conservando y contar en estos días de las costumbres, creencias que tiene cada persona. Es todo lo que puedo contar, narrar en este día. Muchísimas gracias y me da gusto compartirles un poco de los conocimientos, experiencias que he adquirido con mis abuelos, con mis padres en mi tierra tzotzil. Por los colores de la voz, Pluvia Pérez Pérez. Muchas gracias por su atención, por haber sintonizado Los Colores de la Voz. Gracias a todo el equipo de producción de este programa, a la XERA Radio Chiapas. Se despide de ustedes Gabriela López,